Óyelo bien, vallenato, porque te voy a cantar. ¡Canta! Luis Martínez, vallenato alabancioso, sin criterio se vino de la montaña. Luis Martínez, vallenato alabancioso, sin criterio se vino de la montaña. Allá además es un tramposo, tiene una deuda que me debe y no me paga. Allá además es un tramposo, oiganlo bien, tiene una deuda que me debe y no me paga. Que me pague primero si quiere regatear, nosotros sí podemos y tenemos facultad. Que me pague primero si quiere regatear, nosotros sí podemos y tenemos facultad. Luis Martínez, oye, gallo atravesado, vallenato, yo te veo muy mala pluma. Luis Martínez, oye, gallo atravesado, vallenato, yo te veo muy mala pluma. Mira que el gallo está colgado y sin espuela se tumba. Mira que el gallo está colgado y sin espuela se tumba. Que me pague primero si quiere regatear, nosotros sí podemos y tenemos facultad. Que me pague primero si quiere regatear, nosotros sí podemos y tenemos facultad, ¿vale? Oye, los vallenaticos, ¿qué le pasó a Luis Martínez? ¡Anda! Pero tú puedes ir sin escuela. ¡Gózalo, gózalo! ¡Pa' que respete! Tú cuando veas quieren ofender a Guillermo, porque Buitrago tiene un bonito trato. Tú cuando veas quieren ofender a Guillermo, porque Buitrago tiene un bonito trato. Vengan todos los vallenatos, en Barranquilla los esperaremos. Vengan todos los vallenatos, en Barranquilla los esperaremos. Que me pague primero si quiere regatear, nosotros sí podemos y tenemos facultad. Que me pague primero si quiere regatear, nosotros sí podemos y tenemos facultad.